entre bosques sin color. Lunas negras iluminan el jardín. Voy dando cada paso, confiando que un sol vuelva a salir. Siguiendo.